Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 10 de septiembre. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha inaugurado el curso escolar en las instalaciones del Colegio Reina Sofía, un gesto con el que ha querido ofrecer todo su apoyo a la comunidad educativa ubriqueña en este atípico inicio de curso debido a la pandemia. Isabel Gómez ha informado que el Ayuntamiento de Ubrique está colaborando con todos los centros educativos a los cuales ha facilitado dispensadores de gel para todas las dependencias, papeleras de pedal e hidroalcohol. Además, cada colegio va a contar con una persona en horario lectivo que se va a encargar de la desinfección de las zonas comunes. La alcaldesa ha matizado que el Ayuntamiento de Ubrique solo es responsable de la limpieza de los centros una vez finalizada la jornada lectiva y que le correspondería a la Junta de Andalucía asumir el gasto de contratación de este personal para el horario de mañana. No obstante, el Ayuntamiento prioriza la seguridad de los menores y asume en principio esas contrataciones, cuyo coste va a reclamar a la Consejería de Educación. El coste adicional entre material y personal se eleva a 43.000 euros que se va a sufragar a través del presupuesto municipal. Hoy hemos querido convocaros aquí en el Colegio Reina Sofía. Cualquier centro educativo hubiera sido oportuno para hacer una valoración de inicio del curso escolar. Creo que es importante, ¿no?, que en el día de hoy, en el que comienza ese periodo ya de adaptación y el lunes con toda la jornada completa con el alumnado en los centros educativos, pues mandáramos desde el Ayuntamiento un mensaje también de tranquilidad y de sosiego a la familia, transmitir desde nuestro municipio el agradecimiento, como lo puedo decir de otra manera, y el reconocimiento de todos los equipos directivos que han estado a la altura de las circunstancias, una responsabilidad asumida sin entrar en más debate para realizar esos protocolos que tenían que estar diseñados y también ejecutándose en el día de hoy para la protección de todo el alumnado y de todos los docentes. Desde el Ayuntamiento hay varias cuestiones que sí que vamos a seguir reclamando, como no puede ser de otra manera, porque aquí hay dos cuestiones de especial importancia. Una de ellas es que nunca hemos entrado en el debate de las competencias educativas, sobre todo cuando hemos tenido que invertir en nuestros inmuebles que acogen a los centros educativos. Hemos tenido tiempo en el Ayuntamiento en el que se justificaba la ausencia de inversión municipal porque no se era competencia municipal, y nosotros desde que entramos al equipo de gobierno no hemos volcado en intentar atender todas las necesidades de esos centros porque creemos que redundan, ¿no?, en una mejora del servicio, y siempre defenderemos que estamos invirtiendo en inmuebles municipales, es decir, todos los centros educativos son titularidad de los ubriqueños y ubriqueñas, y todas las mejoras que hagamos en pro de las demandas de los equipos directivos, de sus directores y directoras, pues va en mejora también de esa actividad y calidad, ¿no?, educativa para nuestros niños y niñas. Así, recordemos que hicimos esa infraestructura de comedores escolares, tanto en el Ramón Crosa como en Fernando Gavilán, para que se pudieran acoger, y no entramos en debate. Hemos hecho también lo que es la estabilización y el drenaje del muro del Benafeliz por en torno a 40.000 euros, 60.000 nos costaron los dos comedores. Y bueno, son infraestructuras que quedan en la riqueza y el patrimonio de Ubrique, y sobre todo también en la calidad y en la prestación de servicios que la familia necesita para poder también compaginar esa conciliación tan necesaria. Por lo tanto, nosotros nunca hemos puesto inconveniente ni freno a que la disputa competencial entre los ayuntamientos y la Junta suponga un detrimento y una ausencia de respuesta para toda la comunidad educativa. En este caso, es verdad que ha venido una pandemia, una que no esperaba a nadie, que todos estamos intentando afrontarla como podemos, pero es cierto que en esta cuestión la educación no puede estar en manos de los municipios. Es decir, el hecho de que el Ayuntamiento de Ubrique hayamos tenido, como siempre, ¿no?, a través de la concejala de Educación, una relación directa con todos los directores y directoras y con todos los equipos directivos de todos los centros, con independencia de que sean seis públicos o no, y hemos tenido siempre esa colaboración de intentar, como decimos, abordar todas las cuestiones que estén en nuestra mano. Pero llegada esta pandemia, es cierto que los niños y niñas de Andalucía, que es donde la comunidad que es la que tiene, ¿no?, la competencia del servicio de educación, no pueden estar sujetos a si los ayuntamientos podemos atender o no esas infraestructuras que aseguran el espacio escolar. Con lo cual es evidente que los ayuntamientos vamos a seguir demandando que un servicio que le corresponde a la comunidad, no por otra cuestión, ni por confrontar, sino porque en el ámbito de las administraciones cada uno tenemos nuestras competencias, y en este caso estamos hablando de una competencia autonómica, y que entendemos que la comunidad tiene que, digamos, invertir o financiar esas necesidades extraordinarias en esta situación extraordinaria del COVID, de la COVID-19. En principio, lo que siempre os he transmitido, el Ayuntamiento de Ubrique, colaboración siempre. Nosotros hemos intentado pues adquirir al tiempo de que en el día de hoy y mañana podamos tener todo el material necesario para los centros educativos. Estamos hablando en torno de 5.000 euros de material. Y luego el debate importante, que es la desinfección y limpieza en jornada lectiva. Es decir, los ayuntamientos, está claro que tenemos las competencias de mantenimiento y limpieza después de la jornada lectiva. Y yo organizo el servicio del ayuntamiento como se entienda. Podría tener los horarios de la persona de limpieza que yo entendiera, que siempre después de la jornada y del uso del servicio de educación. Entonces, es ilógico que el ayuntamiento tenga que poner una persona que no organizamos nosotros el servicio, sino que está a expensas de otra administración, en este caso como la educativa, ¿no? Entonces, nosotros hemos reforzado. Al principio estuvimos revisando, porque queramos o no, estamos hablando de 4.000 euros más al mes del pueblo de Ubrique, que entendemos que no nos corresponde a los ubriqueños y ubriqueñas sufragas, pero nosotros lo vamos a poner, intentaremos de recortarlo, como es lógico, de cualquier otra partida, y estamos hablando del refuerzo de una persona contratada para cada centro educativo, que al final hemos podido comunicarle a los centros que van a tener una disposición de 4 horas diarias, de 10 a 2, y en las tareas esas de desinfección y limpieza. Y no olvidemos que también los conserjes, en este caso, las personas que se han incorporado a esas funciones, también tienen instrucciones claras del ayuntamiento que la prioridad ahora es la desinfección frente a otras tareas de mantenimiento que hemos intentado a lo largo del verano de seguir poniendo a punto pues todos los centros educativos. En torno al final, lo que estamos hablando, que no creo que sea lo importante hoy, pero sí tengo que decirlo y explicarlo e informarlo para que la gente lo conozca, es que estamos hablando en torno a, pues si sumamos el gasto de personal y el gasto de material, en torno a unos 43.000 euros, que ahora veremos también cómo hacemos esa modificación presupuestaria y demás. Y ahí, como ayer, también dirigí un escrito al delegado de Educación, por ser titular de la Administración Educativa de la provincia, en el que le vamos a ir comunicando todo el gasto que el ayuntamiento va asumiendo y que vamos a exigir esa financiación. En este primer día de colegio en el que se han incorporado a las aulas el alumnado de infantil y el primer ciclo de primaria, nos hemos acercado al Colegio Víctor de la Serna. Su directora, Charo Lamela, nos ha explicado cómo se está llevando a cabo la incorporación de los más pequeños después de 6 meses sin contacto con las aulas. Como ya sabéis, pues estos 2 días, jueves y viernes, pues es un horario flexible que se ha establecido, según ya han comentado mis compañeros, ¿no?, en la circular del 3 de septiembre, donde se notaba pues esa posibilidad de que la entrada fuera más flexible. De hecho, pues hoy entra el alumnado de infantil de primer ciclo y mañana entraría pues el alumnado de segundo y tercer ciclo. Y bueno, pues a las 10 de la mañana esperamos a todos esos pequeños de infantil y de primer y segundo, que se incorporan pues por primera vez después de todo este largo tiempo sin contacto con el centro. Y un amplio protocolo que los equipos directivos venimos trabajando desde el mes de julio, cuando salieron esas primeras instrucciones del 6 de julio, y bueno, se ha ido puliendo también con un curso de formación que se le hizo al coordinador COVID y se ha ido concretando mucho más ese protocolo. Y bueno, pues estamos con ilusión, con ganas de empezar y con ganas de que todo esto pues empiece ya y vayamos todos sobre la marcha, respetando todas las normas que están establecidas y que bueno, que estamos convencidos de que, aunque va a ser un curso difícil, pero bueno, entre todos vamos a conseguir sacarlo adelante. Pues el Colegio Víctor de la Serna somos un colegio de una línea. Somos el único centro de Ubrique que tiene aulas específicas. Tenemos 10 unidades, desde tres aulas de infantil, 3, 4 y 5 años. Luego tenemos primer ciclo, un primer y segundo, un segundo ciclo con tercer y cuarto y un tercer ciclo con quinto y sexto. Tenemos una plantilla pues de 16 maestros, nos han mandado también un maestro COVID por el tema de alumnado. Nuestra ratio más o menos está en 206 alumnos más o menos y tenemos pues las clases pues con un margen de unos, la que tiene menos son 20 alumnos, desde 20 alumnos en la menor clase y una que tiene con 26, el resto pues con 25. Como bien comentas, el grupo burbuja o aulas de convivencia, que como se llaman, pues bueno, vamos a intentar que cada unidad de las que tenemos en el centro, que son estas 10 unidades de las que te he hablado, pues van a ser grupos de convivencia, grupos burbuja, de tal manera que ellos se relacionan solamente con sus compañeros de clase, incluso cuando salen al recreo están junto con esos mismos compañeros de clase. Hemos procurado que todas las clases tengan el mayor distanciamiento posible de lo que disponemos según el espacio. De esa manera hemos cogido todo el material, digamos que otros años hemos tenido una mesa de profesorado a lo mejor de sobra para que el alumnado coloque ahí algunos materiales, pues todo ese material, digamos que de sobra, lo hemos quitado, ha colaborado con nosotros el ayuntamiento en retirarnos todo ese material para custodiárnoslo, para cuando la situación vuelva a la normalidad, poder tener nuestras clases como las teníamos. pero de esta manera pues hemos conseguido que a conseguir el mayor espacio posible en todas las aulas. Obligatorio el uso de la mascarilla. En principio nos dijeron que solamente eran en las idas y vueltas, ¿no? En los paseos por los pasillos o en las entradas y salidas, pero ahora ya la nueva normativa, esta circular, pues nos hace ver que las mascarillas son obligatorias. Por lo tanto, los alumnos lo tendrán en todo momento, tanto cuando estén en clase en su aula de convivencia, como cuando salgan por los pasillos, visita al servicio, incluso en los recreos. Nosotros hemos dado un dossier con información a las familias, ¿no? Lo que tenemos en nuestro protocolo, y es muy importante ese papel de la familia, en el que el alumnado, cuando ya venga al centro, pues la familia le haya tomado la temperatura y haya comprobado que el niño viene en perfectas condiciones, no tiene ningún síntoma. Entonces, bueno, pues la familia es muy importante que colabore. Nosotros hemos establecido esos horarios de entradas y salidas, como bien decía, que ahora me han dicho que hablaremos del tema, pero sí que hasta incluso fuera del colegio, en el perímetro, hemos puesto cartelería por todos los alrededores del centro, pues para que esa familia pues respeten, intenten mantener pues esa seguridad, que esa distancia de seguridad que se necesita, para que esa entrada del alumnado sea lo más fluida posible y no haya aglomeración. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que tener en nuestro centro el mayor número de medidas posibles, dentro de nuestras posibilidades, dentro del espacio que tenemos. Y como yo digo, un ejemplo que nos ponían es, vamos todos en el mismo barco, tenemos que remar todos para el mismo sitio, si no, el barco no anda, no se mueve. Entonces, tanto las familias como el profesorado tenemos que ir todos en la misma línea. Y la línea es, pues eso, la de la prevención, la del respeto de todas las normas que se han establecido, y pues de esta manera pues estamos convencidos que vamos a conseguir que esta pandemia no pueda con nosotros, ¿no? Que nosotros podamos seguir un inicio de curso, y un curso pues lo más fluido posible y sin incidencias. Hoy jueves 10 de septiembre, Ubrique se encontraría celebrando su segundo día de feria, y en horario de mañana habría tenido su tradicional protagonismo el pasacalles de Gigantes y Cabezudos. Desde la banda municipal de música, Juan Pedro Ordóñez nos ha explicado cómo está sufriendo este colectivo la ausencia de actividades musicales, aunque han podido retomar los ensayos de forma controlada y con todas las precauciones oportunas. Bueno, pues esto de todas las bandas lo estamos sufriendo, algo atípico, algo que esto no se esperaba ni se sabe cómo esto venía, y haciéndolo de una manera que lo que estuvimos confinados los dos meses, y después de los dos meses, pues poquito a poco, pues ya nos pusimos en contacto unos directores con otros, y claro, la banda no podemos parar, como esto, las bandas desaparecen, los instrumentos no están en condiciones, el músico tampoco, y hay que hacer algo. Y entonces pues determinamos de poder desinfectar aquello, lo que es el local, las manos, todo, separarnos, también las bancas de una a otra, tanto lateral como de ante atrás, y unos, yo qué sé, 15 o 16 músicos, muchos más, ¿no? Y así por lo menos pues hemos podido ir haciendo un poquito, una hora, solo una horita nada más, y después, una vez que se termine, pues desinfectando aquello, las manos, los atriles, la silla donde hemos estado sentados, en fin, tomando todas las precauciones oportunas. Claro, esto es que tiene que ser así, el que lo siente lo estamos pasando mal, la verdad, tenemos que haber salido con la vida de los remedios, claro. Evidentemente eso era imposible, no se podía hacer, debido a las circunstancias, ¿no? Y hoy sería, como tú bien has dicho, el segundo pasacalle, pues nada, pues aquí ya en casa y ya está, y salía los mandadillos que ya que hacer y demás, y ya está. Hoy tendremos nosotros, la banda, tenemos nuestro ensayo de Nueva 10, y ya está, está un poquito preparado. O sea, los dedos no tienen ejecución, la cabeza tampoco, que no. El instrumento también lo sufre, porque si no lo toca, la maquinaria se para. Vamos haciendo los ensayos, martes y jueves, de momento, y ya te digo, una duración de una hora aproximadamente, y ya está, y nos estamos manteniendo. Sí, es inferior, unos días vienen uno, otros días vienen otro, tampoco para no aglomerar aquello. Pero vaya que, mira, lo que soy yo, no me quito la mascarilla durante el ensayo, y los percusionistas, pues tampoco se la quitan. Claro, el que tiene que soplar no tiene más remedio que quitártela. Pero una vez que ya se termina el ensayo, pues, y tenemos que hablar, nada, con las mascarillas puestas y desde lejos. Y por último les informamos que la Peña Flamenca de Ubrique retomará en el mes de octubre las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique en las instalaciones del IES Maestro Francisco Fatou. Además, para el 26 de septiembre se informa que desde la Federación de Peña se trae hasta Ubrique la actuación al cante de Canelita y de Rocío Luna. Estamos trabajando, aunque estamos con la pandemia esta, pero estamos trabajando y quiero... Pues bueno, pues decirle a todos los nuestros socios que ya mismo vamos a estar funcionando y que vamos a estar con ellos y lo que esperamos que estén todos los socios con nosotros próximamente. Próximo es el día 26, que tenemos como cada año una actuación por parte de la Federación de Peña y vamos a tener como este año invitado, bueno, un artista que nos mandan ellos, o nosotros escogemos, ¿no? Uh-huh. Pues Baste Canelita, un cantador nuevo, un chaval nuevo, que canta muy bien, y bueno, el padre era un buenísimo cantador de San Roque, Canela de San Roque, no sé si lo habrá escuchado nombrar o algo. Pues este es el hijo, Canelita, que va a estar con nosotros el día 26. El día 26. Y además, pues como un artista, como es un cante, va a ser poquillo, ¿no?, lo que va a traer este hombre, pues vamos a traer también a una invitada que es Rocío Luna, una nueva cantadora, una muchacha joven, que lo hace muy bien, y vamos a tenerla también el día 26. Quiero decir que el horario no va a ser 10:30 de la noche, va a ser un poco antes para no alargarnos y que nos vayamos después de la 1 de la noche. Como todos saben, tenemos que terminar sobre la 1 o un poquito antes de la 1 de la madrugada. Más o menos 9:30, si se puede empezar un poquito antes, pues antes, porque los artistas que vienen por federación suelen estar sobre una hora cantando, ¿no? Y bueno, y la muchachita que tenemos invitado, Rocío Luna, pues también estará sobre una hora. Sí, suponemos que sobre 9:30 o por ahí empezaremos la actuación. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.